Esta es una historia de amor puro y de fe. Era una preciosa mañana de verano. El conde Alaric iba a caballo, cabalgando hacia su reino. Llegó a un campo abierto. Hola. ¿Está bien, señorita? Señorita, ¿está herida? ¿Puede hablar? No, no estoy herida. Mire el sol. ¿No está precioso? Sin ninguna duda, sí. Pero el conde Alaric no había ni mirado al poderoso sol. Estaba cautivado por la belleza de la dama. Solo podía ver su pálida piel y sus ojos brillantes. Se enamoró de ella al instante. Señorita, ¿se ha perdido? ¿Cómo se llama? No sé. ¿No sabe su nombre? No. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? No recuerdo nada. Cuando me desperté ya estaba en este campo mirando este precioso amanecer. No recuerdo nada más. El conde Alaric sabía que tenía que ayudarla. Bajo ningún concepto la dejaría sola en ese campo. Señorita, por favor, venga conmigo al castillo. La cuidaremos muy bien. Intentaré encontrar a su familia. Es usted muy amable. Iré con usted. El conde Alaric estaba encantado de oír esas palabras, pero no podía apartar la vista de la dama. Parecía que lo miraba, pero sus ojos estaban perdidos, como si estuviera pensando en otra cosa. Quizá esté asustada. Debo protegerla. Cabalgaron al castillo. El conde Alaric ordenó a sus criados que cuidaran con esmero a su invitada. Enseguida se dio cuenta de que tenía que ponerle nombre a la preciosa dama. Inmediatamente la llamó Catherine, porque no se le ocurría otro nombre más apropiado. Es un nombre precioso. Gracias. Catherine estaba feliz, pero no totalmente. Parecía estar pensando en otra cosa. Quizá esté cansada. Debo cuidarla. Pasaron días, semanas, meses, pero no había noticias de la familia de Catherine. Nadie, ni en los reinos vecinos, habían oído hablar de ella. El conde quería desesperadamente ayudarla. No podía soportar la mirada de sus ojos. Era como si echara de menos algo. Quería hacerla feliz. ¿Y si le pido que se case conmigo? ¿Dirá que sí? Debo decirle que la quiero. Tengo todo para hacerla feliz. El conde inmediatamente le pidió a Catherine que se casara con él. Catherine sonrió. Le gustaba este hombre bueno que la había ayudado. Aceptó y se casaron enseguida. El conde tuvo la ceremonia nupcial más lujosa que el reino había visto jamás. Al fin y al cabo, el conde se casaba con el amor de su vida. Por lo menos 1000 personas asistieron a la boda. Se podía ver el asombro en sus caras. ¡Oh! ¡La condesa es la mujer más afortunada del mundo! ¡Mira qué gran ceremonia! ¡Él debe de amarla mucho! ¡Ella debe de ser muy feliz! El conde sonreía, pero tras una mirada a la condesa, su corazón se entristeció un poco. Querida, ¿no eres feliz? ¡Claro, amor mío! El conde Alaric la creyó, pero vio otra vez esa mirada en sus ojos, como si estuviera pensando en otra cosa. Al conde Alaric ya no le quedaban excusas para reconfortarse. El reino no podía haber tenido una mejor condesa que Catherine. Todos la querían. Trataba a todo el mundo con amor y respeto. Pero el conde Alaric estaba triste. Sabía que no le pertenecía completamente. Todos los años el conde celebraba un baile para su pueblo. Todo el mundo bailaba con todo su empeño, incluso los que no sabían bailar. Pero la condesa estaba callada. Ni bailaba, ni sonreía. La mirada de sus ojos mataba al conde cada día más. Intentó preguntarle varias veces, pero siempre lo agarraba fuerte, sonreía y le decía: Te quiero, cariño. Y estoy feliz contigo. Aunque lo miraba, el conde sabía que estaba pensando en otra cosa. Entonces, una noche, cuando el conde entró en su habitación, se sorprendió al ver a Catherine bailando. Querida, ¿por qué nunca bailas conmigo? ¿Qué? Nunca bailo, ya lo sabes. Oh, mi amor. Pero estabas bailando ahora cuando entré en la habitación. ¿No lo recuerdas? ¿Qué? No, no bailo. Pero a veces oigo una música suave. Como si la estuvieran tocando en un lugar lejano. Como si me estuvieran llamando. El conde Alaric estaba confuso. Transcurrió un año. Enseguida llegó su aniversario. El conde pensó en sorprender a su querida condesa. Una noche antes del aniversario, cabalgó hasta el mismo campo donde se conocieron. Catherine estará tan contenta. Un momento, ¿qué es eso? Nunca he oído una melodía tan bonita en mi vida. ¿Qué? ¡Hadas! Creía que solo eran cuentos. ¡Shh! No hagas ruido, Teodre. ¡Qué escena más extraña! ¡Un momento! ¿Quién es esa? ¡Esa es! Y allí, con un precioso vestido rosa, estaba el amor de su vida, Catherine. ¡Catherine! Pero antes de poder echar un vistazo más de cerca, su caballo se encabritó. Teodre se asustó con ese grito. Empezó a correr hacia el bosque. ¡Ah! ¡Tranquilo, Teodre! ¡Tranquilízate! ¡Me estás alejando de las hadas! Ya está. Tranquilo, chico. Mira qué lejos me has traído. ¡Regresemos! ¡Oh, no! ¡Se han ido! El conde regresó enseguida. Se sintió aliviado cuando vio que la condesa dormía plácidamente en su habitación. Mi amor, ¿dónde has estado? Ah, ¿qué? Estaba durmiendo. Pareces cansado. Tú también debes dormir. Es tarde. Un momento. Tengo razón. Era ella. ¿Por qué me está mintiendo? Allí parecía tan feliz. Oh, ¿ahora qué hago? Solo una persona puede ayudarme. ¡Magda! El conde confiaba en Magda. Sabía todos los secretos de este mundo. Tras viajar 2 días enteros, llegó a una pequeña cabaña en las profundidades del bosque. ¡Oh, conde Alaric! ¿Qué le trae por aquí? Es la condesa Magda. Necesito tu ayuda. El conde le contó toda la historia a Magda. También le explicó la mirada en los ojos de Catherine que tanto le dolía. Me mira, pero siempre está pensando en otra cosa. ¿Qué puedo hacer? Oh, querido, no puedes hacer nada. Tu mujer es una de las hadas. Debe haberse quedado rezagada el verano pasado cuando la encontraste. La llaman. Irá con ellas todos los veranos a bailar. Quizá ya haya vuelto, pero llegará un día en que no volverá. ¿Qué? ¡No! ¡Está conmigo! No existe una manera de que olvide por completo esa vida y sea mía para siempre. ¡Dame unas hierbas, una pócima mágica, algo! Pequeño, ninguna hierba o magia es suficientemente fuerte para conseguir que alguien olvide su pasado. Siempre estará conectada con el lugar de donde viene. Pero hay una cosa. ¿Qué? Lo haré inmediatamente. ¡Dime! Tu amor tiene que ser perfecto. Solo así olvidará su pasado. ¿Mi amor no es perfecto? Entonces, ¿cómo consigo que sea perfecto? Solo el tiempo te enseñará. No te preocupes, pequeño. Vuelve a casa y ten fe en tu amor. El conde Alaric regresó al castillo. Ahora era más educado y amable con su mujer. Aún así, todas las noches, ella abandonaba el castillo. El conde pasó varias noches en vela, preguntándose si sería esa noche en la que se llevarían a su amada esposa. Entonces, un hermoso día... ¡Se acabó! Hoy la seguiré y le demostraré cuánto la quiero. Mi amor es perfecto y lo demostraré. ¡Basta! ¡Catherine, soy yo, tu esposo! ¡He venido a llevarte conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ah! ¡Suéltame! Ven con nosotras, hermana. ¡Suéltame! ¿No me recuerdas, amor mío? ¡Ven conmigo! Catherine se dio cuenta de que el conde era demasiado fuerte para ella. Sonrió ampliamente. Querido, déjame terminar mi baile y te prometo que después me iré contigo. No, estás mintiendo. Mírame, tengo lágrimas en los ojos. Las hadas no saben llorar. Tu amor me lo enseñó. No, Catherine, tú vienes conmigo. Hermanas, dadme vuestra fuerza. ¡Sé fuerte, hermana! ¡Sé fuerte! ¡Sé fuerte, hermana! ¡Sé fuerte! ¡Sé fuerte, hermana! ¡Sé fuerte! ¡Sé indómita, hermana! ¡Sé indómita! ¡Sé indómita, hermana! ¡Sé indómita! ¡Sé indómita, hermana! ¡Sé indómita! ¡Dilúyete, hermana! ¡Dilúyete! ¡Dilúyete, hermana! ¡Dilúyete! ¡Conviértete en llama, hermana! ¡Conviértete en llama! ¡Conviértete en llama, hermana! ¡Conviértete en llama! Si aguanto hasta el amanecer, seguirás formando parte de mí. Y no dejó que la llama se apagara. Eres demasiado fuerte para mí. No puedo abandonarte. El conde estaba feliz. Sabía que mi amor era perfecto. Catherine, ¿estás bien, amor mío? Pero la condesa no habló. Inclinó la cabeza y lloró. El conde se moría viendo infeliz a su dama. Catherine, si te quedas conmigo, ¿recordarás a tu pueblo y estarás triste? Solo lo recordaré vagamente. No estaré triste, pero siempre sentiré que he perdido algo. ¿Y si regresas con tu pueblo, me recordarás? No, no debería recordar nada. Solo seré feliz. No puedo verte infeliz, amor mío. Te quiero demasiado, amor mío. Regresa con tu pueblo. Vive donde seas verdaderamente feliz. El conde Alaric nunca miró hacia atrás. No podía soportar ver el campo vacío tras él. Después de cabalgar sin descanso durante horas, llegó a su castillo. ¿Quién es? ¡Catherine! ¡Oh, mi amor! ¿Qué ha pasado? Cuando me desperté estaba sola en el campo. ¿Cómo llegué allí? Sabía que me estarías buscando. Oh, querida, no importa. Lo importante es que tú estás aquí, conmigo. Te quiero. Yo también te quiero. Y sabía que lo decía de corazón, porque ahora sus ojos solo lo buscaban a él. La fe del conde Alaric y su amor puro le devolvieron a su dama. El amor perfecto es cuando quieres la felicidad de la otra persona antes que la tuya propia.